El famoso incidente en Manises del 11 de noviembre de 1979 aún no había concluido. La primera parte del suceso fue protagonizada por un avión comercial. El vuelo tuvo que suspender en Valencia su ruta como consecuencia de la peligrosa proximidad de un ovni formado por dos potentes esferas luminosas. La segunda parte consistió en la persecución que durante hora y media se produjo en los cielos de la mitad este de la península entre el ovni y un caza del Ejército del Aire, y aún quedaba noche. Por algo, es uno de los casos más importantes de la historia. Hacia las 3 de la madrugada del día ya 12 de noviembre, desde el Soller, en la isla de Mallorca, un ciudadano llamado Pep Climent tomó la fotografía de un objeto esférico que emergía del mar. La toma fue analizada en Estados Unidos. Los analistas concluyeron que podría tratarse de una puesta de sol. Sin embargo, posteriores estudios y el hecho de que la fotografía fuera tomada a las 3 de la madrugada descartaron cualquier explicación. Pocos días después de que Climent tomara las fotografías y cuando las autoridades estaban elaborando el informe oficial del caso, el autor de las tomas recibió la visita de varios oficiales que le exigieron que entregara los negativos de aquellas fotografías. Este hecho fue negado por los responsables de la desclasificación OVNI. Sin embargo, han aparecido fotografías en las cuales se recoge el momento en el cual el ciudadano balear entrega a un capitán militar uniformado dichas imágenes. El Ejército del Aire, tras finalizar la investigación, se negó a dar a conocer el resultado de las mismas. Quien se negó a tener una respuesta oficial fue Enrique Mújica, diputado socialista en la oposición, que acabaría preguntando al ministro de Defensa a propósito de la naturaleza del artefacto que protagonizó los hechos de Manises. La pregunta se formuló en 1980. Era la primera vez en la historia que se hablaba de ovnis en el Congreso de los Diputados. La respuesta tardó en llegar nada menos que 14 años, porque fue el 29 de julio de 1994 cuando se dio a conocer el informe oficial del suceso de 142 páginas. De su contenido se deduce, como explica el autor del escrito, que la naturaleza de aquel artefacto era desconocida. Eso sí, entre esos 142 folios se encontraba la respuesta que en su momento redactó el Ministerio de Defensa a propósito de la interpelación de Enrique Mújica. En aquella respuesta oficial se ignoraba la naturaleza de aquella observación, pero se podía ajustar, según esta versión, a una ilusión óptica. Pero claro, el OVNI fue detectado en radar, fotografiado, visto por cientos de testigos. Por eso, es el mejor caso de la historia de la ufología española.